Buenas tardes, estamos aquí en el programa de CGT en Onda Negra en Radio Topo 101.8. Y hoy es lunes 2 de diciembre del 2013. Desde los profundos sótanos de la topera, desde CGT, buenas noches y un gran programa que tenemos hoy por delante. Español, donde te conocí, beso fugaz, tarde de abril, rosas en tu jardín, frases de amor, yo volveré, nunca te olvidaré, cuando me fui, te sonreí, por dentro yo lloré. Música errante que va de lugar en lugar. Es mi vida y quiero que sepan que yo así lo quise. Un saludo, un amor, un adiós y volver a empezar. Es mi vida que va recorriendo los montes y valles. Es la música errante que va de lugar en lugar. Es mi vida y quiero que sepan que yo así lo quise. Un saludo, un amor, un adiós y volver a empezar. Bueno, habéis escuchado un tema de los Rolling Stones, se titulaba Es mi vida. Esta tarde haremos una especie de homenaje a este grupo catalán y os iremos contando alguna cosilla de ellos. Bueno, ahora dejamos paso al compañero Alfredo, que os querrá poner alguna noticia de las suyas. Bueno, estos días hemos visto atónitos, claramente atónitos, como en un momento determinado se ha cerrado de una forma absolutamente patética la televisión valenciana, el canal No. Me parece significativo por lo que supone de un nuevo desmantelamiento más por parte de este gobierno inepto de depredadores de lo público, como se trata de vulnerar cualquier tipo de función de función pública. Está la sanidad, está la educación, pero no podía pasar, no podía dejarse, ya fueron las cajas de ahorros. Queremos poner de manifiesto, pues eso, el desinteresado interés de los que quieren cerrar las televisiones públicas, porque todas son malas. O sea, es decir, no hay detrás un grupo de poder, de económico de poder. La caverna mediática anda estos días movilizando su brunete mediática, en una feroz campaña dirigida a poner fin al despilfarro de las autonómicas. El presidente valenciano ya ha acatado la orden sumisamente y ha ordenado cerrar Radio Televisión Valenciana, después de que los tribunales le llevaran la contraria, declarándole nulo el ERE que había llevado a cabo en el canal valenciano. Y detrás vendrá Telemadrid. Si a Ignacio González no le gusta la sentencia que dicte el Tribunal Supremo sobre el ERE de Telemadrid. Pero resulta que estos predicadores de la Santa Cruzada contra la televisión pública son los mismos que han estado durante años exprimiendo el dinero público de las autonómicas. Es el caso del diario El Mundo. Hoy Eduardo Inda, recordemos lo de Eduardo Inda que hizo con el diario Marca y su factura. En el caso del diario El Mundo, su director, Pedro J. Ramírez, siempre bien comunicado con el poder del PP Popular. Recordemos que los trabajadores de Radio Televisión Valenciana se enteraron por El Mundo de la noticia de su cierre. Como también el ERE de Telemadrid se enteraron los trabajadores por el diario El Mundo. Bueno, pues decíamos que El Mundo sacó millonarios beneficios de Telemadrid. Según publicaba esta semana El Plural, fueron nada menos que 2.700.000 euros los que pagó Telemadrid a la productora del Mundo entre 2005 y 2007. A golpe de reportajes contra el doctor Montes o Bono o el 11M o Roldán, y que se podían haber hecho con los recursos propios de Telemadrid. Pero es preferible dar de comer a los amiguetes, como siempre, a costa de hundir la cuestión pública. Evidentemente, darle de ganar a la competencia sitúa en una situación de debilidad extrema a la cadena, a Telemadrid. Era, según El Plural, propaganda pagada a precio de oro. También en Valencia hizo buenos negocios la productora del Mundo, que junto a Intereconomía fueron las grandes privilegiadas por los directivos de Radio Televisión Valenciana a la hora de producir externamente contenidos. Y bueno, pues ahora os vamos a poner otra canción de Lone Star, y os pondremos la canción si puedo. Aquí me está saliendo aquí una... Bueno, ya está. Ya os ponemos enseguida una canción de Lone Star. Si sale. Mucho tiempo quise volar, quise vivir, y hubo una noche que mientras tú dormías yo te besé, luego partí, viento contigo me fui, viento contigo me fui. Largo fue el camino, lento el andar, grande mi fe, cierta mi libertad, en mis manos tuve trozos de sol que repartí. Niña, tu amor elegí, niña, tu amor elegí. Quiero besar otra vez tus labios, quiero volver otra vez a ti, quiero tener tu mano en mis manos, quiero que estés siempre junto a mí. Quiero besar otra vez tus labios, quiero volver otra vez a ti, quiero tener tu mano en mis manos, quiero que estés siempre. Siento la nostalgia de regresar, ya me cansé de tanto caminar. Quiero ser un árbol de honda raíz antes que ser nube de un atardecer, nube de un atardecer. Largo fue el camino, lento el andar, grande mi fe, cierta mi libertad. En mis manos tuve trozos de sol repartí, niña, tu amor elegí, niña, tu amor elegí. Quiero besar otra vez tus labios, quiero volver otra vez a ti, quiero tener tu mano en mis manos, quiero siempre junto a mí. Quiero besar otra vez tus labios, quiero volver otra vez a ti, quiero tener tu mano en mis manos, quiero que estés siempre junto a mí. Bueno, acabéis de escuchar un tema de Lone Star titulado Quiero besar otra vez tus labios. Pertenece a la época más comercial del grupo. Estamos hablando del año 70, 69, 70, que es cuando cambiaron de compañía discográfica. Me interesa más que así la primera parte, que se dedicaban exclusivamente prácticamente a hacer versiones, pero hacían unas versiones, tomaban los temas anglosajones, temas sobre todo el rhythm and blues, les encantaba mucho los Animals, cosa de los Rolling Stone, y hacían verdaderamente unas excelentes versiones. Quizás sea el grupo que mejor ha sabido versionear todo el pop británico. Os vamos a poner un tema concretamente de los Animals, que era The House of the Rising Sun, la casa del sol naciente. Es una versión realmente muy bien hecha. Hay una casa en New Orleans y es donde nace el sol. Y es allí donde yo mi vida destruí. Pido perdón a Dios. Mi padre. Yo no supe nunca qué es el amor, solo pena y dolor. A tus hijos que no vivan como yo, una vida pobre y miserable en la casa donde nace el sol. Let's go now. Well, there is a house in New Orleans. They call the rising sun. Wow, down, and it's been the ruin of many a poor boy. And God, I know I'm one. Bueno, pues hablábamos del Canal No, hablábamos de Telemadrid. Esto podría ser claramente también pues cualquier hospital o cualquier colegio público, porque de lo que se trata es de privatizar. El saqueo de Telemadrid empieza pues por uno de los articulistas habituales del mundo y viejo conocido de Telemadrid, donde ha presentado varios programas y en Televisión Española en los tiempos de Buruaga y demás historias. El incombustible gurú del sexo tántrico Fernando Sánchez Dragó, que ha opinado claramente que creo que todas las televisiones autonómicas deberían cerrar. Como esta mañana le he oído yo al señor Inda, evidentemente responden y son parte de unos emporios a los cuales las televisiones públicas, cualquier pública, les hacen competencia. y esta gente quiere monopolios, no nos olvidemos. En Onda Cero fue donde hizo estas declaraciones Fernando Sánchez Drago. Pero claro, a él también se le ha secado la ubre de Telemadrid, donde sacó estos años de atrás unos 3 millones de euros de dinero público por el diario de la noche, las noches blancas, o ese es un producto infame de Dragolandia, por el que los madrileños pagaban a razón, y no os levantéis los 100.000 euros por programa. Costaba 100.000 euros por programa. También el señor Bruchaga y su productora New Atlantis, que ingresó de Telemadrid unos 10 millones de euros, y no digamos nuestro siempre apreciado Germán Terch, otro defensor de la libre empresa y detractor de lo público, que no desdeña el dinero que sigue cobrando en Telemadrid. Unos 500 euros diarios por comentario en el diario de la noche, según también el diario El Plural. O nuestro ejército de tertulianos, los tertulianos de Telemadrid, que nos salían por 1 millón de euros al año cada uno, y que ahora utilizan sus tribunas en diarios como La Razón o el ABC. Y utilizan sus tribunas en estos diarios contra las televisiones públicas. Diarios estos dos que curiosamente son los más beneficiados por las administraciones del PP a la hora de recibir subvenciones, por la vía de publicidad institucional. Todos ellos contribuyeron sustancialmente al descalabro económico con el que Ignacio González ha querido justificar los 861 despidos del ERE de Telemadrid. 861. Pero ahora, como buenos emprendedores que son, que ven que el viejo negocio ya no da para más, y reclaman al PP dar cerrojazo a Telemadrid o al Canal 9 para rellenar ellos ese hueco con dinero público de los ciudadanos. Faltaría más. Bueno, ahora os vamos a presentar otra canción de Lone Star, que... Bueno, vamos a poner de mi calle. Vamos a presentaros otro tema de Lone Star. En este caso se trata de un tema que se titula Mi Calle. Este tema es original de ellos. Quizás fue el primer tema que realmente les consagra directamente y entra en las listas de éxitos, por así decirlo, dentro de lo que era una lista de éxito española. Bueno, además, la letra pues intenta tomar un poco la problemática que había en aquellos tiempos, un poco, quizás podríamos llamarlo canción social, que había empezado gente como Manolo Díaz o los primeros cantautores que había. Es una canción un poco reivindicativa, sin más. Fue un éxito, concretamente estamos hablando del año 67. Os dejo con Mi Calle. más al saberla. No me quieren visitar, pero alguna vez, siempre por casualidad, he visto amigos con mujeres en el bar. Me quieren visitar, pero alguna vez, siempre por casualidad, he visto amigos con mujeres en el bar. Mi calle tiene un oscuro bar, húmedas paredes, pero sé que alguna vez cambiará mi suerte. Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na. Bueno, habéis escuchado el tema de Mi Calle, tema, como os digo, un poco emblemático dentro del grupo. Ahora vamos a escuchar otro tema completamente distinto. Lo grabaron el año siguiente, entonces ya se estaba notando cómo el grupo pues iba avanzando hacia un tipo de rock pues como más poderoso. Estuvieron incluso haciendo mucho juego con el jazz. De hecho, sacaron un disco en el año 69, que era Lone Star in Jazz, haciendo versiones pues de los clásicos del jazz. O sea, era un grupo bastante preparado. Estaba Pedro Gené en la voz, que tenía, vamos, una particularidad que le pusieras, y tenías luego al gran guitarrista Joan Miró. Joan Miró, pues que entre los dos conformaban lo que era la base esencial del grupo. Os dejo con un tema que se titula None of My Baby, cantado en inglés. Say you'll hear someone new, I don't believe a single word. I show them that I have faith in you, I just kept on saying it's not true. Oh, none on my baby, none on my baby, 'cause she doesn't go with other guys, and I don't think she would tell me lies. But I didn't listen to what she said. I kept right on saying, not my babe. Yeah, no, no, my babe. No, no, my babe. 'Cause she doesn't go with other guys, and I don't think she would tell me lies. Saying it's not true. Oh, no, no, my baby. No, no, my baby. 'Cause she doesn't go with other guys, say she won't tell me lies. My mama told me, boy, when rumors spread, there's truth somewhere, there's truth somewhere. But I didn't listen to what she said. I can write or say no on my babe. She won't tell me lies. No, not my baby, not. No, not my baby, not. No, not my baby, no. Os quería comentar una concentración que hay mañana a las 7 de la tarde en Plaza España, que está convocada por CGT, por los trabajadores de HP. Sabéis que HP en Zaragoza tiene una plantilla bastante grande, más de 700 personas. Se instaló parte de HP también porque desde el gobierno de Aragón se le facilitaron pues edificios, tiene subvenciones. Y este año, pues ya sabéis que ha habido una modificación sustancial de condiciones de trabajo, lo cual, que querían, pues eso, lo que se puede hacer con una modificación, que es aumentarte la jornada laboral, disminuirte el salario y un montón de cosas más, ¿no? Esto provocó la primera huelga realmente en el Estado español de informática de una semana. Eso fue bastante, bastante importante. HP da servicio a bancos como Caixa, a empresas bastante grandes, ¿no? Entonces, bueno, era un problema que esta empresa estuviera realmente secundando una huelga de más del 80% de los trabajadores, ¿no? Al final se consiguió parar la modificación sustancial de las condiciones de trabajo, pero la empresa sigue en lo suyo y sigue despidiendo. Hace menos de un mes despidieron a 16 trabajadores aquí en Zaragoza. De un día para otro, sin pensárselo, pues gente que incluso había tenido beneficios el año pasado, gente que le habían pagado primas por trabajar, gente que había hecho turnos de mañana, tarde y noche sin ningún problema, pues todo ese tipo de todas estas personas, pues nada, han sido despedidas. Ahora realmente se dice que su proyecto ya no existe, entonces que no hacen falta. Esto, como todo el mundo sabe, es mentira. Realmente una empresa consultora, HP, Atos, IBM, todas funcionan igual, pues a los trabajadores les pagan mucho menos de lo que cobran por sus servicios. Entonces, esos trabajadores, en ese momento, el proyecto no existe, pues están pues esperando a que salga otro proyecto, pero realmente la empresa tiene que cubrir sus salarios, ¿no? Es una excusa como otra cualquiera. Pues bueno, nuestros compañeros de CGT mañana han convocado a toda la ciudadanía de Zaragoza a las 7 de la tarde en la Plaza España. Va a haber una performance o, no sé, algo nos van a mostrar. Lo que quieren decir realmente es que no van a parar porque ellos quieren seguir trabajando y quieren que la empresa siga aquí, no que se deslocalice. Bueno, y ahora vamos un poquitín a cambiar un poco de música y os voy a poner algo de Bossa Nova. Yeah. gatinha do rio, escurinha mimada de mãe, meninas e meninos da aldeia ficam espiando você, todinhos pra te merecer, merecer. Varinha de condão, fada madrinha mandou vir desejada, alegre, muito linda. Da primeira vez que vi você, fiquei doidinho pra te conhecer, conhecer. Entra no quintal, colhe laranjinha, serra d'água na soleira. Ela nunca fica por aqui, bela menina chega sempre de saída. Quando é que você vem? Quero olhar pra você um pouco também. Entra no quintal. Entra no quintal, colhe laranjinha, serra d'água na soleira. Ela nunca fica por aqui, bela menina chega sempre de saída. Quando é que você vem? Quero olhar pra você um pouco também. Ahora continuamos con un poquito más de música antes de continuar con el problema de la radio televisión valenciana, que bueno, pues la Generalitat, todos sabemos que tenía decidido el hecho de cerrar antes de que se supiera la sentencia del ERE, y esto ha sido una excusa para llevar a cabo a la práctica el apagón, y así lo asegura un alto cargo de la televisión autonómica, que revela en una carta que el objetivo del Consejo, y esto no os lo perdáis, es volver a abrir, a reabrir un canal privado de privado, para cederlo a medios de comunicación como Unidad Editorial, que puede ser Editora del Mundo, o 360. 360 está vinculado al entorno de Cospedal, es decir, y que se quedó con los tres lotes del canal. En una carta remitida a plataformas audiovisuales de la Comunidad Valenciana, el directivo de Radio Televisión Valenciana desvela que la eliminación de la televisión pública responde a una operación política dirigida desde el Partido Popular Nacional con la finalidad de poner en marcha otro canal autonómico privado en lugar del público y regalarlo a Pedro J. Ramírez o al marido de Cospedal. Añade que esta actuación se ultimó antes de anunciarse el ERE y resalta que el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, ha jugado un papel de mera comparsa, y simplemente ha asumido las órdenes llegadas desde el gobierno central y de Génova. Rebate el argumentario de Alberto Fabra de que el cierre es la única salida posible tras quedar anulado el expediente de regulación y sostiene que el Consell podría haber impulsado como alternativa al apagón una nueva negociación con los sindicatos y acordar un segundo ERE, prejubilaciones de trabajadores y bajas incentivadas. Pero esta vía no ha sido ni siquiera explorada, porque añaden escrito desde el primer momento el propósito ha sido el de cerrar el ente. La salida de un nuevo canal privatizado, como anticipó un periódico de la Comunidad Valenciana, Levante, se viene apuntando desde el día en que Fabra anunció el cierre de Canal 9. Y Unidad Editorial, no nos olvidemos que es El Mundo, es uno de los grupos que se baraja como posible agraciado. Pero este aquí que de repente resulta que tiene unos problemas Unidad Editorial, tiene una situación económica precaria. Entonces parece ser que es más factible para estos grupos la entrada de un grupo audiovisual que es está presidido, tiene alguna relación el marido de la señora Cospedal. En fin, se crea un ente, se gasta, se hace un edificio fantástico, formidable, se mantiene en una situación y cuando lo utilizamos como propaganda propia, y luego cuando no nos interesa, se lo regalamos a los amiguetes. Y esto, pues, desgraciadamente, va a ser así, es la idea que se tiene de la cuestión pública, tanto sea ambulancias, sea hospitales, sea centros educativos o cualquier otra cosa que se nos ocurra. Es decir, que se haya pagado con dinero público y se regala a los amiguetes que te van a financiar las campañas electorales. Y ahora, pues me gustaría poneros, ya que hoy no hemos hablado del tema de la mujer, me gustaría poneros una vieja canción del año 73, es decir, donde, bueno, pues de un grupo llamado desde Santurcia Bilbao, Blues Band, que os pondremos alguna cosa más, una canción que cantaba no el Moncho Alpuente, que es su jefe, sino una cantante que en aquellos años tenía mucho predicamento. Allá va. Soy mujer, oh la la, oh la la. soy la mujer. No soy intelectual, soy deficiente mental. Soy la mujer, un objeto ornamental y algo más. Animal, esencial, especial. Soy tímida y débil mujer, fácil me dejo convencer, pues necesito protección del varón, de Tarzán, Superman, Flash Gordon. ¿Quién da más? Bueno, ahora os quería comentar una noticia laboral, que por fin algo es bueno, ¿no? Y pues nada, que de vez en cuando sale... Bueno, en realidad, con todo el tema de la reforma laboral, lo que se dijo cuando salió en el 2012, que realmente esta iba a ser invalidada por los jueces. Una vez que fueran dictando sentencia una tras otra, pues se vería que era una reforma totalmente abusiva contra los trabajadores y contra las personas, ¿no? Entonces, pues esta semana la Audiencia Nacional acaba de dictar una nueva sentencia que invalida la aplicación de la norma aprobada con la reforma laboral, que impide la renovación automática de los convenios por un periodo superior a un año cuando las empresas y sus representantes sindicales no llegan a un acuerdo, tras lo que deja sin efecto sus cláusulas. Eso lo que quiere decir antes que cuando un convenio caducaba en una empresa o en un grupo de empresas, hasta el 2012, si no se llegaba a un acuerdo entre el comité de empresa, los sindicatos y lo que es la empresa, pues seguía vigente el convenio anterior, ¿vale? Con la reforma del 2012, si no se llegaba a un acuerdo en el tiempo de un año, este convenio se invalidaba, ¿no? Pues ahora resulta que lo que dice la sentencia es que mantiene la vigencia del convenio colectivo nacional, en este caso de los servicios de prevención ajenos de la empresa Univale Prevención, que dejó de aplicarlo tras considerarlo que su contenido quedaba sin efecto por la litigación de un año de la llamada ultraactividad, ¿vale? La ultraactividad, famoso palabrejo, es lo que dice, lo que significa es la prórroga automática de un convenio cuando no hay otro, ¿no? Esta sentencia, afecta a 20.000 trabajadores. O sea, nada más ni nada menos va a beneficiar realmente a 20.000 trabajadores. En este caso, el conflicto colectivo fue promovido por UGT y Comisiones. Creo recordar ya que en julio hubo otra sentencia de la Audiencia Nacional que dictó más o menos lo mismo, ¿no? Bueno, pues entonces vemos que la reforma laboral no es tan buena y que los jueces lo están diciendo sentencia. Así que nos vemos el próximo lunes. Bueno, es festivo, no sé qué haremos. Y que paséis una buena semana y demás. Y como siempre, recordar que es el programa de CGT en Radio Topo en 101.8, es el programa de Onda Negra. Iemanjá, só se vê mar, Iemanjá, só se vê mar. Mulher tá na praia, homem tá no mar, mulher tá rezando pro homem voltar. Mané foi pra pesca, pesca pra viver, peixe bom pra comida, peixe bom pra vender. Peixe bom pra comida, peixe bom pra vender. Iemanjá só se vê mar, Iemanjá só se vê mar, Iemanjá só se vê mar, Iemanjá só se vê mar. Mulher tá rezando, já passou da hora, mulher tá chorando, meu Deus que demora. Iemanjá tá querendo ficar com mané, Iemanjá é rainha, é bonita, é mulher. Iemanjá é rainha, é bonita, é mulher.